Las 4 y 58. TIJC 700 AM, Radio Sonora, del Grupo 88 Estéreo. Radio Sonora 700 AM ya renovó su aplicación para celulares con sistema Android. Para poder disfrutar el sonido HD de Radio Sonora, elimina la aplicación actual y descarga la nueva en la Play Store con el nombre de Radio Sonora. Radio Sonora, con señal para todo el mundo. Ya puedes sintonizar a nuestra emisora hermana 88 Estéreo en el canal 49.3 de la televisión gratuita y digital. Televisión abierta, gratuita y digital. 88 Estéreo, ya en el canal 49.3. Búscalo ya. 88 Estéreo. ¿Sabías que Radio Sonora es la emisora AM número uno de Costa Rica? Así es, la número uno en AM. Gracias por tu apoyo. Radio Sonora, somos su mejor herramienta para dar a conocer sus productos y servicios. Departamento de Ventas, 8885-1833. Sonora. Sonora. Entre los restos del naufragio y la memoria, como una sombra, se alza en sus vidas un tercero que no nombran, pero que estorba y pone hielo en esa historia. Los dos pensaron que era un juego en realidad. Después de casi 30 inviernos, el final. ¿Quién puso más? Los dos se echan en cara. ¿Quién puso más? ¿Quién incline la balanza? ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más? Los dos se echan en cara. ¿Quién puso más? Incline la balanza. ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? Sigue poniendo dos cubiertos en la mesa y dos cervezas. No existe noche que no sea un duerme vela, y los recuerdos son un gran rompecabezas. Dos hombres solos y la gente alrededor. Son 30 otoños contra el dedo acusador. ¿Quién puso más? Los dos se echan en cara. ¿Quién puso más? Que incline la balanza. ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? Más amor. www.radiosonoracr.com. Sonora. De vez en vez, qué bueno es dejarle la rienda suelta al potro de la ilusión y cabalgar sin un rumbo marcado a disposición. De vez en vez, qué bueno es abrir las alas al viento y volar sin dirección, sin pensar en consecuencias nacidas de algún temor. De vez en vez, qué bueno es abrir los brazos amantes a una mujer que no es ni tu amiga ni tu amante, pero que te quiere bien. De vez en vez, qué bueno es llevar las anclas del puerto y hacia otro mar navegar para romper la rutina en brazos de libertad. De vez en vez, qué bueno es atravesar los umbrales de amores sin estrenar y andar los rumbos distantes sin miedo de fracasar. De vez en vez, qué bueno es olvidarse de las cosas que nos dieron un revés, abollándonos el alma. De vez en vez, sobrevivir. Corazón de piedra, Somos entretenimiento, somos la número uno. Sonora 700 AM, la radio del primer lugar del pueblo costarricense. Sonora. Inventé tu voz, te di nombre, como quien se inventa el sol, y pinté tu piel color bronce, sin querer pinté el amor. En tu pecho imaginé C700 AM, Radio Sonora, del Grupo 88 Estéreo.